pero cuidado, el remedio es más caro que la enfermedad. La educación bilingüe, prácticamente el ministerio no tiene control sobre educación bilingüe y es la de peor calidad, lo dicen todas las evaluaciones. Pero no, nosotros solitos podemos hacer todo. Parte de la sabiduría es reconocer las limitaciones, compañeros. Estamos del mismo lado. Queremos la reivindicación de ese pueblo indígena, sacarlo de su postergación. Pero Rabindranath Tagore, siempre lo cito, no, decía, no basta querer, hay que saber el camino. Y el voluntarismo incompetente en América Latina ha hecho más daño que la mala fe. Déjense ayudar. El Ministerio de Educación tiene que ser rector de toda la educación, bilingüe, mestiza, lo que quieran, pero tiene que ser el rector y tiene que velarse por la calidad. Todas esas cosas, nos guste o no, le guste o no a cierta dirigencia indígena, que no son todos, habrá que remediar y enfrentar. Y por último, queridos Mashis, queridos Masicuna, no caigan en la trampa de cierta prensa. Ya también por aquí en la comunicado están diciendo, y desafiamos al presidente Correa para que diga cuál de los dirigentes de la CONAIE es el que les exigió puestos a cambio de apoyo. Por favor, revisen mis declaraciones, pues no caigan en la trampa. Fue yo cuando dije que era la CONAIE. Ahí tengo la lista. No he dicho que vino la CONAIE, vino de otros grupos, pero ahí tengo la lista de los 14 puestos que nos pidieron. Sí es un dirigente, ¿eh? Pero, y vamos a dejar ahí las cosas, no quiero andar heridas. Pero, compañeros, no caigan en la trampa, pues revisen bien, queridos dirigentes de la CONAIE, revisen bien lo que dicen, pues, para que no sean utilizados por el poder de turno y no sean funcionales a los que quieren que nada cambie. Y por último, el tema Colombia. Lo dijimos claramente. Nos tiene sin el menor cuidado lo que diga o deje de decir la Interpol, lo que diga o deje de decir el gobierno colombiano. Dicho sea de paso, lo que ha dicho la Interpol es que los documentos sí estaban en la computadora y no han sido manipulados. Nosotros tenemos información de que esas computadoras no estaban en el campamento, sino que habían caído en poder de la inteligencia colombiana mucho antes. Podemos ahondar en todas las contradicciones que existen en los supuestos documentos, que dicho sea de paso, ya fueron repartidos a la oposición política ecuatoriana, a los organismos de control, investiguen lo que les dé la gana. Nadie ha demostrado la veracidad de estas cosas. Hay graves contradicciones. En teoría, hay un mensaje de enero 5 del 2007 que dice que en octubre del 2006, o por aquí hay otro mensaje, este sí es antes, si este es 21 de noviembre del 2006, que alguien, no menciona quién, recibió $100,000 para la campaña de Rafael Correa, y después, por las relaciones, hablan de un coronel Brito. Entonces parece ser que es un coronel Brito el que recibió $100,000 para la campaña de Rafael Correa en octubre del 2006. Primero, ¿cómo entender, si es que recibimos financiamiento de la FARC en octubre del 2006, que de acuerdo a estos mismos documentos, recién, en enero 31, se empieza a establecer contacto con el ministro Gustavo Larrea para un acuerdo político? Si nos financiaron la campaña, hemos estado en contacto permanentemente, ¿verdad? Pero de acuerdo a estas mismas comunicaciones, solamente 2 años después establecemos contacto. Segundo, gracias a Dios, no hay ningún coronel Brito que haya sido dirigente de Alianza País, ni miembro de mi gobierno. El único coronel Brito que conozco es Jorge Brito, que participó del gobierno de Alfredo Palacio, nos ayudó en campaña, pero nunca fue dirigente nuestro y nunca ha sido parte de nuestro gobierno. Y tercero, si llegara a ser cierto que algún coronel Brito le dieron $100,000 a la FARC le dieron $100,000 para la campaña de Rafael Correa, tengo que decirle con mucha pena a la FARC que fueron estafados, porque nosotros no hemos recibido ningún dinero y jamás hubiéramos aceptado dinero de una fuente ilegal. Entonces, esto a lo sumo prueba lo que dice un guerrillero otro. E incluso si fuera verdad que la FARC fueron estafadas, pero resulta que a la muy sui generis concepción de justicia y derecho de ciertos medios de comunicación, ciertos politiqueros y el gobierno de Colombia, somos nosotros los que tenemos que demostrar que no es verdad. No es que ellos tienen que demostrar que es verdad. Ya basta de eso. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta muy concreta al presidente Uribe, y le ruego con todo respeto y consideración a los medios de comunicación que se la hagan también. ¿Cree o no cree a la FARC? Porque si cree a la FARC, perfecto. Investiguemos todo esto, pongamos en duda esto. Pero también creamos cuando la FARC le decía que era paramilitar y narcotraficante. ¿O es una memoria selectiva lo que tenemos? Si no cree a la FARC, ¿por qué el gobierno colombiano actuó con tanta irresponsabilidad sembrando dudas? Todos sabemos la respuesta. Para desviar la atención de los graves problemas internos, porque allá sí hay narcopolítica y parapolítica, y para justificar el bombardeo del 1 de marzo, que es injustificable, incluso si fuera verdad lo que están sosteniendo. Entonces, la pregunta al presidente Uribe, señor presidente Uribe, se lo haga yo, se lo hago yo directamente. ¿Le cree o no le cree a la FARC? Si le cree, creámosle todo. Creámosle las acusaciones que también vierten sobre usted de narcotraficante y de paramilitar. Si no le cree a los terroristas, criminales y todo eso que usted los llama, ¿por qué de forma tan irresponsable empezó a difundir unos documentos sin ningún valor jurídico y trató de involucrar a nuestro gobierno con la FARC? Esa es la gran pregunta. Pero para demostrarles, aquí hay periodistas ecuatorianos, ¿no? Para demostrarles las barbaridades que dicen estas cosas, cómo hay grandes inconsistencias. Y tenemos todo un informe, que no quiero cansarlos, ¿no?, de las inconsistencias. Fíjense, aquí habla de que se están dando cerca de $1,000,000, habla de 1,000 calendarios. Carlos, dejo esto para Vereda 150, la propuesta de distribución es Jorge Yepes 25, de eso entregaría 15 a platos para la comuna. Manuel Salgado 30, de esos son 20 para el Partido Socialista y 10 para sus amigos de Universidad Central. Para el Partido Comunista Iturralde 20, Lenín Ortiz 20, dice que entregaría a los compañeros de Alianza País. Ni siquiera conozco a este Lenín Ortiz. Dice que va a tratar que a través de Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, le llegue al presidente Correa a alguno de sus ministros. Carlos 20 para distribuir a los compañeros del Movimiento Bolivariano Alfarista, a sus amigos patricios y el periodista Carlos Vera. O sea, de acuerdo a esto, a Carlos Vera también le envió plata a la FARC. ¿Quién puede creer esto? Entonces revisen todo, señor periodista, para que vean la inconsistencia, las falsedades. ¿Quién puede creer esto? Pero en base a esto tratan de montarnos toda una campaña de desprestigio. Entonces le insisto, lo que digo debe decirle a Interpol Colombia, no tiene sin el menor cuidado, pero nosotros sí estamos fastidiados, hartos de esto, ¿no? Indignados, revelados. Somos los agredidos, lanzan una mentira y somos nosotros que tenemos que defendernos. Y eso he escuchado hasta algunos jefes de Estado, que es muy triste, ¿no? Me lo dijo el presidente Barroso, mire, es que el presidente Uribe dice que usted ayuda a la FARC. Primero, así yo ayudar a la FARC, ¿eso justifica un bombardeo? Segundo, o sea, yo lo acuso de algo y es ese alguien acusado el que tiene que demostrar su inocencia o el otro su culpabilidad. O sea, es una doble moral terrible, es una inconsistencia de conceptos terrible. En todo caso, compañeros, he hablado con José Miguel Insulza, harto de esto, y le he dicho, señor Insulza, tenga la carpeta, tengo los archivos magnéticos, revíselo, ¿eh? Y si yo tengo la más mínima relación con la FARC como candidato o como presidente, pongo a disposición del pueblo ecuatoriano y de toda Latinoamérica mi cargo como presidente. Pero de no haber sido así, una vez más quedará el gobierno de Álvaro Uribe como un mentiroso. Y cerramos este capítulo porque estamos cansados de tanta pequeñez humana, tanta pequeñez de alma, compatriotas. Muchas gracias. Señor presidente, como corolario de esto, estos patriotas, entre comillas, Sociedad Patriótica ha presentado una demanda en Colombia, se ha contactado con un grupo de abogados en Colombia para pedir la extradición del presidente ecuatoriano para que rinda cuentas en Colombia. Eso también, bueno, ya no hay que hacerlo quedar como mentiroso, todo el pueblo ecuatoriano los conoce. Y no son los abogados que definen paramilitares, ese grupo que costaba ni sé cuántas centenas de miles de dólares. Hay que ver quiénes están financiando. Pero insisten en quedar mal ante la historia, ¿no? El pueblo ecuatoriano sabrá rechazarlo. Pero le insisto, ¿eh?, que lo vea, revise lo que quiera. Y el presidente, el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y esta gente de Sociedad Patriótica que no hay ni que sacarle el anonimato en que su mediocridad la ha hundido, quedarán como lo que son, completos mentirosos. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos como primera invitada, como actor social, a la abogada Yamel Abud de Flores. Ella es experta en solución de conflictos y mediación internacional. Ella vive prácticamente 35 años aquí en Lima y tiene un contacto constante con grupos de ecuatorianos, tanto aquí como en el Ecuador. Bienvenida, Gabriela. Bueno, yo soy una persona que vivo acá desde hace 35 años. Soy abogada y soy conciliadora extrajudicial. Justamente en esa época se hablaba de la integración andina y para hacer honor un poco a esto me casé con un peruano que resultó con el tiempo ser experto en integración andina y él, mejor dicho, este local fue nuestra casa por muchos años. Mi pregunta radica en sobre este tema, presidente. Quiero hablar sobre la Unión Europea y la integración andina, porque sabemos que para la Unión Europea es viable y legítimo impulsar una sola negociación en bloque. ¿Cómo se podría manejar las posturas de cada uno de los países de América Latina para que se logre obtener una negociación comunitaria con resultados satisfactorios para todos los integrantes? A ver, primero, la Unión Europea es una integración muy fuerte a nivel político, comercial, económico, monetario, de 27 países, con 23 lenguas distintas, con diferentes sistemas políticos, sistemas presidencialistas, parlamentarios, monarquías, repúblicas, diferentes culturas. Hace 60 años se mataban por decenas de millones entre ellos y hoy son prácticamente un solo país. Yo creo que es un ejemplo a seguir aquello. Para nosotros la integración debería ser mucho más fácil, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y muchísimo más que lo que tenía Europa. Y sin tecnicismo, Europa fue la visión y la decisión política de sus líderes, porque a nivel técnico una unión monetaria entre países tan disímiles no era conveniente, fue decisión política. Entonces, como les decía hace un momento en la reunión UE-CAN, mientras que la Unión Europea tal vez tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, el rato en que nosotros estemos realmente integrados tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto. Por ahí hay un atenuante, ¿no? Europa tiene una historia de muchos siglos y milenios. Nosotros somos repúblicas jóvenes, pero no tenemos tiempo que perder y tenemos que hacer las cosas buenas, rápido y de mejor manera que el resto. Eso como primer punto. Segundo punto, usted me ha dicho cómo negociar en bloque contentando a todo el mundo. Algunas veces los países latinoamericanos y lamentablemente algunos grupos dentro de nuestros países, entre ellos los indígenas, por ejemplo, no entienden que negociar no es obtener el óptimo. Eso es imposible, obtener el óptimo para todos. Es obtener mínimos aceptables. ¿Me explico? No rebasar esos mínimos aceptables, para abajo rebasar. Entonces, no es que todo el mundo pueda salir 100% satisfecho. Tenemos que tener un nivel de tolerancia. No es que todo el mundo puede lograr el óptimo, pero partiendo de ese mínimo aceptable, ver qué es lo que se puede negociar. Y tercero, creo que sí se puede hacer la negociación en bloque dentro de la comunidad andina pese a las diferencias. Y una de las estrategias es la estrategia planteada, un marco general pero flexible, donde los países puedan aceptar ciertas partes del acuerdo y en otras que no están de acuerdo, que no consideran positivas para sus intereses, decir sencillamente no me adhiero. Eso es lo que estamos negociando en este momento con la Unión Europea, hasta dónde llega la desagregación, es decir, una especie de acuerdo a la carta. O sea, hay una serie de puntos, principios, postulados, pero los países podrán decir, en esta sección, propiedad intelectual, no me adhiero. ¿Okay? Sí. Ahora tenemos la presencia de la licenciada Gabriela Falconi Piedra. Ella es socióloga, actualmente coordina el proyecto binacional para la publicación de dos antologías de poesía y cuento en homenaje a la década que cumple el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Bueno, yo vivo acá hace 5 años y me he dedicado al trabajo en cultura. Entonces, la pregunta que quiero hacer tiene que ver específicamente con eso. Su gobierno ha apoyado, y es indiscutible, el apoyo hacia la cultura a través de la creación del Ministerio de Cultura. Y por otro lado, también ha fortalecido la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Entonces, está planteando una hoja de ruta a nivel interno a través de la Secretaría, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, si se está reorganizando casa adentro el país, ¿cómo eso se trabaja afuera, no es cierto? O sea, ¿cómo fortalecemos cultura y además armamos una hoja de ruta también para afuera? Si tenemos diversas instituciones que están trabajando el tema, ¿no? Como la Secretaría del Migrante, el mismo Ministerio, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? O la GESI, ¿no? Entonces, ¿cómo articular, cuáles son las perspectivas del gobierno para articular a estas instituciones para que hagan una hoja de ruta, una agenda que pueda ser la hoja de ruta que lleven las agregadurías culturales, ¿no? Gracias, Gabriela. Afuera. Se está haciendo. Nosotros hemos dividido el gabinete en sectores, y hay el sector de patrimonio natural y cultural, donde está el Ministerio de Cultura, donde está, me parece, que la Secretaría del Migrante, y entonces ese ministerio coordina las acciones. Y ya en lo concreto, la expansión cultural, la difusión cultural en el extranjero, para nuestros ciudadanos que viven en el extranjero, se va a hacer básicamente en dos vías, a través de las embajadas, la promoción de nuestra cultura, etcétera, pero también a través de la Secretaría del Migrante en zonas de alta migración, como por ejemplo Madrid, se va a construir, arrendar más que construir, ¿no? O sea, obtener la Casa Ecuatoriana, donde va a haber manifestaciones culturales coordinadas por la Secretaría del Migrante, pero ejecutadas por el Ministerio de Cultura. Eso sí está coordinado. ¿Ok? De nada. Tenemos a Paulina Ocres, ella es experta en administración de empresas y trabaja con organizaciones de afrodescendientes en la comunidad andina. Actualmente prepara varias acciones de integración de los afrodescendientes entre Ecuador y los países de la comunidad andina. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Señor presidente, reciba un abrazo negro desde aquí del hermano país del Perú. Bueno, mi pregunta es, conociendo la dura y difícil realidad de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el Perú, en las cárceles de Sarita, Colonia y Santa Mónica, detenidos la mayoría por tráfico de drogas, estamos hablando de unos 60 compatriotas, hombres y mujeres que están detenidos aquí y cumpliendo su condena. ¿De qué manera se puede actuar sobre un convenio, normativas o políticas de Estado para que las personas detenidas del Ecuador en el Perú puedan cumplir sus años de cárcel en su país de origen? Ya, gracias, Paulina. En primer lugar, un comentario sobre la ley antidrogas. No sé cómo sea en Perú, pero lo que sí sé es que a inicio de los 90 esas leyes las impuso Estados Unidos en toda América Latina, así que debe ser muy similar a la de Ecuador, que es una barbaridad. No diferencia entre consumidor, entre transporte y en narcotraficante, es decir, el dueño del negocio, el que maneja todo. Da penas totalmente desproporcionadas al crimen. 8, 10, 12 años de prisión para un pobre transporte, le llamamos mulas en Ecuador, con todo respeto, o sea, el tipo de desempleado, la madre soltera que llevó unos gramos de droga, o incluso consumidores. Hay el caso de un chico de 19 años que lleva 2 años en prisión, ¿ya? Por haber tenido 40 gramos de marihuana, porque los jueces son agenciosos también, quieren ser los más drásticos para que no les quiten la visa a Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a presentar reformas profundas a esa ley antidrogas y vamos a hacer que las penas tengan relación con el crimen. Somos los países más exitosos en el combate al narcotráfico. Vamos a seguir peleando con esa plaga de humanidad, a pesar que no es el principal problema para nosotros, ¿eh? A nosotros más gente se nos muere por accidentes de tránsito fruto del alcohol, y el alcohol también es una droga que por droga. Se nos mueren más niños todavía hasta el año pasado, cuando ni siquiera teníamos la vacuna, por rotavirus que por droga. La vacuna universal de rotavirus costaba menos de 6 millones de dólares y no había en el país. Porque esos 6 millones para salvar la vida de cerca de 1000 niños que se nos morían de rotavirus, es decir, diarreíta, no había. Pero sí gastamos decenas de millones de dólares en la lucha antidroga. Vamos a seguir haciéndolo. Pero pongamos las cosas en claro y pongamos las prioridades también en claro. Ya basta de repetir discursos ajenos, ¿verdad? Más encima, cuando no hay consecuencia de los países que más impulsan esos discursos. Porque aquí se ataca la oferta en el problema de la droga, pero no se ataca el consumo en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer profundas revisiones de esa ley antidroga. Y eso lo tiene que hacer, con todo respeto, toda América Latina. Porque son un atentado a los derechos humanos, al sentido común, al sentido de justicia. Penas totalmente desproporcionadas con respecto al crimen. Bien, dicho esto, nosotros hemos declarado emergencia el sistema judicial. Habían gravísimos problemas. La desidia, la indolencia, la falta de voluntad. Ya existen, estoy casi seguro que existen convenios de intercambio de prisioneros con Perú, como lo tenemos con Colombia. Pero no se habían ejecutado. Porque esto tiene que impulsarlo la Corte Suprema de Justicia. Y hay muchas veces no les interesa la libertad de un ser humano. O que no cumple una doble pena. Cumplir una doble pena es cumplir la pena en un país extranjero. Pagas dos veces tu pena. Entonces, estamos impulsando todo esto. Hemos avanzado lento, estoy insatisfecho. Creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que lleve adelante esta emergencia carcelaria. Pero sí esperaba resultados más rápidos. Pero algo se ha hecho. Ya con Colombia hemos enviado como 60 colombianos que estaban en el Ecuador, aunque hay muchos más. Con Perú no sé si tengamos algún intercambio ya, embajador. Sí, tenemos la embajada, tiene un funcionario que lleva... Va a hablar el embajador del Ecuador, sí, en Perú. Gracias, presidente. La embajada tiene un funcionario que está encargado de llevar todos los juicios de los ecuatorianos detenidos en todo el Perú, que son 60, como usted lo dice. Pero para que vayan a cumplir sus penas en Ecuador. No a todos les conviene porque la ley ya peruana... Ya, ese es otro problema, ¿no? También que no todos quieren. La ley peruana es más beneficiosa, ya. Entonces no a todos les conviene. Pero estamos visitando continuamente las cárceles. Personalmente hemos ido, los funcionarios de la embajada, a atender a todos los presos. Les hemos llevado pues sus necesidades en las fechas especiales, en la Navidad. Y estamos coordinando con las autoridades peruanas justamente la repatriación de las personas que pueden y deseen cumplir su pena en el Ecuador cerca de sus familiares. Entonces, Paulina, estamos muy preocupados de eso y hemos avanzado demasiado lento para mi gusto. Ahora, también hay grandes restricciones. Por ejemplo, la institucionalidad ecuatoriana es tan absurda que el sistema de rehabilitación social, es decir, las cárceles, están en manos de la fiscalía, el que acusa. La fiscalía es autónoma. Entonces, es difícil meterse en algo autónomo. Pero, por ejemplo, pusimos ya 200 abogados para tratar el caso de presos sin sentencia. 16.000 presos que hay en Ecuador, 11.000 no tienen sentencia. Ya van siendo liberados 1.000. En todos los juicios se los ha absuelto. Es decir, que más encima de estar sin sentencia, estaban injustamente presos. Ya hemos liberado 1.000. Lo que pasa es que la prensa ecuatoriana no saca estas cosas, porque las buenas noticias no son noticias. El rato en que metamos a alguien preso injustamente nos va a sacar todos los días. Pero el rato, sobre todo si es alguien con implicaciones políticas, se liberan 1.000 inocentes, prácticamente ha pasado desapercibido en la prensa, y seguimos con ese equipo de 200 abogados tratando estos casos, y esperamos que en el bicentenario de la independencia, 10 de agosto del 2009, Ecuador sea declarado país sin presos, sin sentencia. Hasta final del año vamos a iniciar la construcción de 10 centros carcelarios, ya estamos remodelando 3 o 4, 10 centros carcelarios mucho más modernos, mucho más humanos, para una verdadera rehabilitación social, porque las cárceles nuestras son verdaderos infiernos. Se ha dado presupuesto ya para aumentar juzgados penales, juzgados de la mujer, juzgados fiscales, para una más ágil aplicación de la justicia, que ese es otro problema gravísimo del sistema judicial ecuatoriano. Y nuestro país puede tener muchas hambres insaciadas, pero algunas veces te da la impresión que la única hambre saciada es el hambre de justicia, porque la gente ahí no tiene apuro. Y como tú entenderás, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Pero eso no significa que yo pueda decirle, o sea, eso significa que yo no puedo decirle a un juez, declare inocente o culpable a esta persona. Pero todo ecuatoriano puede decirle a los jueces, oigan, no sean tan indolentes, despachen rápido los juicios. O sea, pero para los viejitos muchas veces que están en el sistema de justicia, esforzarse es que ya no salen a las 5, sino a las 5 y cuarto, ¿verdad? Pero nunca se les ocurre salir 9 de la noche, trabajar sábado y domingo para despachar los juicios, sacar los presos sin sentencia, etcétera. Entonces falta mucho más motivación y eso no se puede lograr por decreto, pero estamos haciendo lo posible. Y se ha avanzado, pero creo que debemos avanzar mucho más rápido. ¿Okay? En todo caso, un inmenso saludo a los presos ecuatorianos en Perú. Y estamos con ellos. Gracias a Paulina. Señor presidente, una vez que termine su intervención, la transmisión continuará en Quito con el Machi José Maldonado, justamente para hacer el resumen de actividades en Quichua. Señor presidente, sus últimas palabras, por favor. Bueno, compañeros, de aquí, como les decía, tenemos la reunión con el colectivo ecuatoriano, tenemos entrevista con un medio de comunicación peruano y regresamos a Quito y seguimos trabajando, ¿no? Esta reunión ha sido muy esperanzadora, ha sido muy positiva. Una inmensa felicitación al gobierno Alan García y al gobierno peruano y al presidente Alan García por la extraordinaria organización. Realmente ha sido muy buena organización y vinieron 64 delegaciones, cerca de 60 jefes de Estado. O sea, eso es muy difícil de coordinar y ha estado todo impecable. Y sobre todo, un inmenso gracias al pueblo ecuatoriano porque, como siempre, nos ha recibido como hermanos. Hasta la victoria siempre, compañero.